Bueno, un día de esto seguro que acabarán las obras, porque las obras empiezan para terminarlas. No, la verdad es que todos desearíamos que en fin, se terminen lo antes posible, porque hay que sufrirlas. Pues es el caso de la calle Vitoria, en el barrio de Areta, donde pues llevan tiempo los vecinos y vecinas sufriendo las consecuencias de las obras. Luego seguramente todo quedará perfecto. Bueno, no sé si tan perfecto, porque también había algunos peros y reproches, pero bueno. Koldo Zabala, ¿qué tal? Uno. Egunón. Bueno, ¿va a ser tan inminente esa apertura? ¿Va a ser este mes o aún habrá que esperar con un poquito más de paciencia? Habrá que esperar un poquito, pero bueno, te cuento un poco cómo van las obras, ¿no? Las obras de urbanización ahí en la calle Vitoria, bueno, que están realizando por parte del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava, pues hombre, han entrado en su fase final, ¿eh? Eso sí. La fase de infraestructuras estaría ya finalizada, o sea, lo que sí podemos decir es que ya no se van a abrir zanjas, o eso esperamos. Bueno, por entenderlo claramente es como si en una obra que fuéramos a hacer en casa, pues nos faltara el raseo y la pintura, ¿no? Los detalles. Y lo que falta para acabar, pues bueno, pues es el remate de los bordillos al comienzo de la calle Vitoria, la mayor parte del embaldosado entre el puente y la Inmesa. También faltaría el embaldosado a la altura de Linmesa, asfaltado también entre el Elkartegi y Anuncibai, aunque se ha echado ya la primera capa de asfalto, pues faltaría una segunda capa también, ¿no? Y bueno, también faltarían los remates de urbanización, pues como son la colocación de barandillas, sumideros, puesta a nivel de las arquetas, retocar el alumbrado que, bueno, que ha dado muchas pegas, y la jardinería, ¿no? Esas serían un poco las cosas pendientes. ¿Y para cuándo finalizar? Pues bueno, Qué aunque pregunta, ¿verdad? sí que eso es, vamos a ser prudentes, pero en estas obras, bueno, las últimas previsiones dadas por la empresa es Copalsa y por la Diputación Foral de Álava, la responsable de estas obras, pues nos han dicho que para finales de enero no se va a poder acabar, o sea, todos estos detalles que faltan y todos estos remates no se va a poder cumplir. Entonces, las obras de remate se extenderán durante el próximo mes, aunque bueno, se está trabajando para finalizar lo antes posible, ¿no? Y ya sabemos que ha generado muchas molestias, pero bueno, una obra de esta envergadura y de este tamaño, pues es así. Sí, eso es como cuando se abordó la calle José Matías, que también estuvo todo Así patas es, arriba durante un tiempo, así ¿verdad? es. Y ese es el tema. Otra cosa es que luego quede o no quede a gusto de los vecinos, porque ya hubo algún reproche, ¿no? De que las aceras pues quedaban un poquito altas en algún lado y que, en fin, no sé, si Sí, todo sí. se ha corregido en la medida de lo posible, la mayoría. Sí, también eso, en cuanto, bueno, en esta obra hay que agradecer también las aportaciones de los vecinos, han hecho varias aportaciones y esto ha posibilitado también varios cambios, varias mejoras que, bueno, pues para poder hacer estas mejoras nos hemos reunido varias veces con los técnicos de la Diputación y se han tenido en cuenta las aportaciones de los vecinos y más de una de estas aportaciones se ha llevado a cabo y, bueno, pues creemos que ha sido para bien, que se ha mejorado.